Bueno, ya enseguida vamos a tener ese... Ahí está, ahí le recuperamos la comunicación. Nacho, adelante. Sí, estamos acá en la Municipalidad de Guaymallén, adentro de la Municipalidad de Guaymallén. Recién estaba transmitiendo o realizando una comunicación desde afuera, desde la calle Libertad. Y estamos ahora en el quinto piso, en realidad en el cuarto, porque hay gente, están los feriantes en el quinto piso aplaudiendo, y para que se pueda escuchar mejor la comunicación, en la oficina de Marcelino Iglesias pidiendo que los reciba. Estamos ahora con Estela Fernández, quien nos ha prestado un poco de su tiempo muy amablemente en medio de todo esto, y que bueno, le agradecemos mucho, y bueno, que nos cuente un poco qué es lo que está pasando. Hola, buenos días. Bueno, mira, acá hemos tenido que ir agudizando las medidas porque el gobierno municipal tiene los oídos totalmente sordos, sordos a la comunidad en general del departamento de Guaymallén. Es el cuarto día que estamos en protesta, estamos pidiéndole que se vuelva a abrir el diálogo, porque ellos cerraron el diálogo con una notificación. Veníamos en un proceso de construir en conjunto una ordenanza, encontrar una salida conjunta para la feria, y ellos cerraron ese proceso con una notificación en la cual nos imponen irnos a un lugar y ni siquiera han tomado en consideración la opinión de los vecinos de ese lugar. Este es un problema de... se va a armar una guerra de pobres contra pobres. Es un problema que va a tener el municipio. Entonces nosotros le decimos al municipio que no sea sordo y que no sea ciego, que se siente a dialogar, que podemos destrabar esta situación. Pero si no nos escuchan, cada día va a ir en crecimiento. Ya hemos tenido conocimientos de vecinos que han estado hablando con el director de comercio y que le han estado exponiendo que ellos de ninguna manera quieren la feria en la plaza. Nosotros entendemos, por eso le hemos dicho, nunca han entendido la génesis de las ferias populares. Las ferias nacen y crecen en los lugares y se desarrollan, y es así como las aceptan los vecinos. Las ferias, ellos no, siempre nos conciben como comerciantes, por eso nos pretenden trasladar de un lugar al otro sin tener en consideración el sentido de las personas. Y también la importancia del territorio y del lugar, ¿no? La importancia justamente siempre, y en la ordenanza está expresado, de la territorialidad. Le hemos nos dicen, pero ustedes estaban antes ahí a tres cuadras de la plaza, ahora ¿por qué no se quieren ir ahí? Justamente, durante el gobierno del exintendente López, se nos hizo un traslado abrupto en el cual los radicales hicieron caso omiso, miraron para otro lado, trasladó al lugar a donde estamos hoy. Hoy día, en ese lugar, la feria adquirió otra identidad. Vienen vecinos de San José, de Dorrego. Estamos pidiendo que se entienda eso. Le hemos explicado a los vecinos que vinieron a poner las quejas, a los vecinos que hacen uso de la Plaza Bolivia, de que nosotros no pretendemos tener un de vecinos contra vecinos, sino que lo que nosotros estábamos pidiendo que se realizara peatonal la calle Rafael Obligado. Esa calle Rafael Obligado no le traería mayores problemas al municipio. Una calle que no tiene vecinos, no es una calle tan transitada. Si se corta el domingo en la mañana, hay otras vías de acceso, por si se quiere acceder al mercado cooperativo o al Poliguay, perfectamente por la calle Gómez Oro o por la calle Colón. Es decir, no les traería mayores dificultades. Pero la verdad es que no tienen voluntad de sentarse, nos dicen que estamos cerrados, le hemos dicho que queremos escuchar cuáles son las otras propuestas que tienen, pero sabemos que las propuestas para el traslado y para que la feria esté en un lugar tiene que ver con el trabajo con los vecinos, no puede ser algo impuesto. Entonces esto tiene que merecer un proceso, que es lo que siempre les pedimos. Tiempo, pero ellos se encerraron, hicieron una medida dictatorial y acá tienen las consecuencias. Cortito ya, Estela, que nos diga cómo sigue esto. Bueno, nosotros ahora estamos pidiéndole al director de comercio que por favor nos abra la puerta de diálogo. Queremos dialogar, eso lo venimos diciendo desde el lunes, queremos dialogar. Bueno, esperemos que se pueda abrir esa puerta, así que bueno, muchas gracias, Estela, y bueno, veremos cómo sigue. Nosotros seguimos acá en la municipalidad, en el quinto piso, donde estábamos enfrente de las oficinas del intendente Marcelino Iglesias, esperando que reciba a los feriantes para poder discutir a ver cómo sigue esta situación.